Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves, 18 de julio. Entremos y adoremos de rodillas al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. La senda del justo es recta, porque tú, Señor, le allanas el sendero. En el camino de tus mandamientos te buscamos, anhelando, Señor, tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te desea por la noche, y mi espíritu te busca por la mañana, porque tus mandamientos son la luz de la tierra, y enseñan justicia a los habitantes del orbe. Tú nos darás, Señor, la paz, porque todo lo que hemos hecho, eres tú quien lo ha hecho por nosotros. Acudimos a ti, Señor, en el peligro, cuando nos angustiaba la fuerza de tu castigo. Como una mujer que va a dar a luz, que se retuerce y grita angustiada. Así éramos, Señor, en tu presencia. Concebimos y nos retorcimos, pero lo único que hemos dado a luz ha sido viento. No le hemos dado salvación al país. No le han nacido habitantes al mundo. Tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Despertarán jubilosos los que habitan en los sepulcros. Porque tu rocío es rocío luminoso, y la tierra de las sombras dará a luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 101. El Señor tiene compasión de nosotros. El Señor tiene compasión de nosotros. Tú, Señor, reinas para siempre, y tu fama pasa de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sión, pues ya es tiempo de que te apiades de ella. Tus siervos aman sus piedras y se compadecen de sus ruinas. El Señor tiene compasión de nosotros. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces temerán al Señor todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. El Señor tiene compasión de nosotros. Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. El Señor tiene compasión de nosotros. Aleluya, aleluya. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo: Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel a quien podemos ir para poner en su corazón nuestras dificultades, nuestras penas, porque Él es el buen médico, el alivio de eso. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en la escucha de la palabra recordemos que nos encontramos con Cristo. Ya la palabra escuchada, escuchada con fe, es un encuentro con el Señor. Y al encontrarnos con Él, siempre, siempre encontraremos serenidad, encontraremos paz, encontraremos fortaleza y consuelo. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente, continuando con el tema de esta humildad, de un Dios que sabemos que no es el que nos vigila, nos castiga, nos aplasta, sino es el Padre que nos ama. Hoy continúa este mismo tema en la palabra de Dios. Ante todo, con esta hermosísima oración del profeta Isaías, ¿no? Una oración donde se reconoce la grandeza de Dios. Alguien me la leía hace un tiempo o me mandaba un comentario y me decía, qué hermosa esta oración, porque dice, mi alma, Señor, te desea por la noche y mi espíritu te busca por la mañana, porque tus mandamientos son luz de la tierra y enseñanza a todos. Tú, Señor, nos darás la paz. Recordemos que Jerusalén estaba en guerra, todos estaban asustados, temerosos, pero también había fe. También siempre hay fe. Cuando uno piensa que hay personas que no la tienen, sí la tienen y encienden la vida de los demás. Por eso esta oración de Isaías pues es muy hermosa porque pone en Dios la confianza, deposita en Él esa tremenda situación de violencia, de muerte que había pesado sobre Jerusalén. Y por eso Jesús hoy, Jesús que es el que da gracias por lo sencillo, decíamos ayer, dice, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo los aliviaré. O sea, ir a Cristo, esto lo han dicho los santos siempre, ¿no? Orar al Señor, pensemos en el Sagrado Corazón de Jesús. Pero pensemos hoy, jueves, en Jesucristo presente en la Eucaristía. Anda, pon en su corazón tus penas y todo cambiará. Él sabrá cómo confortarte. Tomen mi yugo sobre ustedes. Jesús dice esto porque en el tiempo suyo, los rabinos, los maestros de la ley, pues elaboraban unas enseñanzas, imagínense, como un catedrático que escribe un libro y le dice a los alumnos, esto es lo que hay que aprender. Pero eran enseñanzas pesadas, eran enseñanzas opresivas. El yugo de Cristo, o sea, la ley del amor que Cristo pone, dice, tómenlo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Cristo nos invita a tener esa humildad que tiene Él para con el Padre. Recordemos, Cristo es nuestro modelo de apertura a la voluntad de Dios en fe y en sencillez. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación, nosotros nos hacemos dos preguntas que son importantes. Primero, viendo el ejemplo de este profeta Isaías, oramos a Dios con confianza en las penas. Yo tengo un testimonio de hace una semana o dos maravilloso. Una persona que la invitaron a decir que ya nada se podía hacer, pero no, ella dijo, se puede orar. Y nunca oremos sobre el final del problema, oremos siempre. Y encontró un favor maravilloso de Dios esta persona. En segundo lugar, nosotros nos preguntamos, ¿vamos a Jesús? Mire, hoy está de moda la depresión, entonces voy al psiquiatra, voy al psicólogo, tomo fármacos, tomo drogas, tomo de todo. Necesito yo una compensación de muchos millones porque estoy sufriendo. Esto son caminos equivocados. No digo que no haya que ir con los profesionales, ¿verdad?, de la conducta, pero ir a Jesús, poner en Él nuestro pensamiento, nuestras penas, en sus manos, en su corazón amoroso. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos invita a ir a Él con todo aquello que nos sucede, le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque siempre que vamos a ti, tenemos la fortaleza, tenemos, Señor, el consuelo, y sobre todo tenemos esta luz, como decía el profeta, que brilla en nuestro corazón. Te pedimos por todos aquellos que, habiendo perdido la fe, consideran que la fe no es una luz, es una luz, es una fuerza. Oramos por ellos, Señor, nosotros no somos mejores, porque no decimos creyentes, pero te pedimos que todos encuentren en tanto sufrimiento en el mundo consuelo en tu divino corazón. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 101 dice: el Señor tiene compasión de nosotros. El Señor tiene compasión de nosotros. Miren qué importante, porque Isaías estaba orando cuando ya se venía encima la destrucción. Decía Isaías cosas muy hermosas, decía: tus muertos vivirán, van a resucitar, porque tu rocío es rocío luminoso. En fin, esta fe en un Dios que definitivamente está más allá de las penas, porque Dios es Dios. Para Él nada es desconocido, estamos invitados a hacerlo. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está viendo a los más sencillos, a los enfermos, aquellos que tenían ya todo perdido, y van a Él y encuentran consuelo. Y digamos también nosotros: el Señor tiene compasión de nosotros. Hoy finalmente en la acción, queremos, hermanos, pues tomar dos propósitos. El primero es que nosotros vayamos ciertamente, como dice el profeta Isaías, con fe al Señor. Esa fe al Señor que no es en alguien de este mundo, es en el que es más grande que nosotros. Y sobre todo Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Sí, es el Señor, es el Salvador, el Redentor, pero es el que nos ama, porque dio la vida por nosotros por amor. En segundo lugar, seamos misioneros del amor eucarístico. Una persona me envía a veces unos mensajes que dice: invitemos a los que andan agobiados en el tráfico, en las penas, en las desgracias, en los fracasos grandes o pequeños, a visitar al Santísimo. Hoy es día jueves, ahí está aquel que dice: vengan a mí. En la contemplación del Santísimo, en la adoración a su nombre, tendremos toda la fuerza que necesitamos. Que esto sea posible por intercesión de María, mujer eucarística, y nosotros decimos: infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.